Round 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Qué? ¿Ahora no hicimos intro? ¡Tosti! ¿No? Bueno, pues. Esto es la temporada 3 de La Comancha Comics. Comenzamos. En serio, hubiéramos hecho un intro para esto. ¿Qué no? Ok, entonces no. Smithers diseñó otro avión. Le llamo Comancha Volante. Ah, oh, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije suba. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de La Comancha Comic. Yo soy Rome y estaremos platicando sobre reseñas, cómics, animación, películas, series de televisión, libros y todo lo que tenga que ver con la cultura pop, geek. Inclusive estaremos hablando un poco de las tertulias que hemos hecho en nuestra cacería de monitos, en nuestra lectura de cómics, en nuestra vista de series que nos han gustado y nos han causado impacto en esta semana. Tenemos entre manos lo que es El Puente de Espías con Tom Hanks y el director Spielberg. También tenemos para complementar esta temporalidad, que es un poco más en el tenor de la Guerra Fría de los años 50, donde había una persecución de espías. Si bien había persecución entre Estados Unidos y Rusia, tenemos también el cómic de Rafael Albuquerque como dibujante. Lo recordaremos un poco como ilustrador de American Vampire, y recordaremos a Mark Millar como este creador de o escritor de cómics, como lo es Kick-Ass, Jupiter Legacy, Superior, y que ha hecho buenos trabajos y la verdad me ha encantado. Yo siempre había dicho que no era fan de Mark Millar, pero este cómic me dice hacer lo contrario. Estamos hablando del cómic de Hulk, que también salió hace un par de semanas en lo que es ya en México por parte de Panini, en una versión hardcover, que la verdad quédense con nosotros para escuchar la reseña de qué va y si te conviene comprarlo o no, ya que es un cómic muy interesante. Y escucha de qué va ahorita en un ratito más en La Comancha Comics, ¿vale? Nos vemos del otro lado. Vámonos de una vez con noticias de la semana. ¡Cawabanga! Comenzamos con las noticias y tenemos que hay varios cambios por parte de Warner Bros. Y DC, ya que en algún momento tomó la batuta o la estafeta Jeff Jones para realizar lo que son las películas de Marvel, y parece que ahora va a estar de la mano de Walter Hamada ahora la dirección de las películas de. Recordemos a Walter Hamada, que ha hecho recientemente la película de It, y parece que a Warner no le está yendo muy bien en lo que son las películas de Disney. No le está gustando mucho y está habiendo muchos cambios. La verdad que qué mal por Warner y qué mal por DC que no nos puedan entregar unas películas decentes. Si bien se han visto muy apresurados lo que es todo lo que es su lanzamiento de películas, creo que deben de tomarse su tiempo para entregarnos buenas entregas, ya que en algún momento había comentado, si bien las películas de DC las estamos esperando, ya tiene un público cautivo, esas se esperan desde muchísimo. Los que están tratando de trabajar, los que están tratando de realizar buenos guiones y argumentos, es Marvel, es quien está trabajando. Marvel es el que está ganándose público, pero de ahí en fuera DC es conocidísimo. Superman, Batman ya tienen la batalla ganada porque son personajes muy populares. Solamente falta que alguien tome las riendas del proyecto, nos entregue buenos trabajos, nos entregue buenas exposiciones de superhéroes. Eso es lo que falta. Es lo que falta trabajar, y una buena idea y alguien que comprenda qué es lo que se necesita para levantar a los personajes. No geekear, porque no le hace falta geekear a Warner Brothers. Le falta dar un buen producto, porque geekear pues cualquiera, pero entregar un buen producto creo que falta alguien, una buena batuta, y ojalá y que este personaje, lo que es Walter, entregue una buena historia. Si bien con It lo hizo bien, a secas, esperemos que con Warner le esté dando una vuelta, un revés. Esperemos que Warner pase este bache y nos entregue un buen producto en cine. También tenemos que está trastabillando Disney con lo que son las entregas de videojuegos para Star Wars. Si bien no le ha ido bien con todo lo que ha pasado con Star Wars y en videojuegos, y lo que son estas pequeñas apuestas que en algún momento no se puede regular de invertir y sacar algo más en el juego, estaban comentando de que quizá después de estos tropezones que han tenido en los juegos de Star Wars, puedan ver otro estudio, pueda tomar Star Wars y, no sé, y les entregue a los gamers una nueva entrega mucho más interesante y mucho más realista en el comercio de juegos. Tenemos en otras noticias que Francia se paró de pestañas en contra de Netflix, ya que Netflix acaba de dar un golpe, o más bien se acaba de aventajar con la compra de una película que iba a salir a cines, y esta la lleva a su streaming, lo que es la tercera película de Cloverfield, que a Francia no lo vio con buenos ojos, ya que tiene un punto. Dice que al hacer esto, Netflix está cortando trabajos en la industria del cine, si bien sacándolo a un streaming, todo lo que es la parafernalia de ir al cine, todo eso está dejando de lado a estos, está dejando de lado a lo que es el cine y los intermediarios, y es por eso que Francia está poniendo una protesta formalmente y parece que no va a dejar a Netflix, no va a dejar por un momento a Netflix que suba a la nube lo que es su película, y parece que ellos sí la van a presentar en cines. Si bien en algún momento Quentin Tarantino había dicho algo así similar, pero lo había dicho con los videocentros que, o los renta de videos, que también ya tronaron de por sí, porque ya no hay videocentros, ya no hay renta de videos, con todo lo que fue la piratería, todo lo que es streaming. También Quentin Tarantino decía que esta parte de lo humano que puede ser ir a escoger tu película, de tratar con alguien o tener ya tu dealer que te rente películas, ahora lo está haciendo por parte de Netflix, y quizá se haga algo frío, algo muy instantáneo, igual por ahí también sea de baja calidad, si bien lo que es nuestro internet de este lado del charco no es muy bueno y nos dan calidades bajas, pensándolo bien ya fríamente, nos dan calidades bajas. Si bien nosotros vamos y ponemos un DVD o un Blu-ray al lado de lo que es la calidad de Netflix, pues sí hay una gran diferencia abismal, y ahora con la industria del cine, pues es otro salto, y también se están quitando intermediarios que Francia no lo quiere permitir, porque si bien está Netflix, según esto, dice Francia, está a punto de matar también a esta industria que no lo creo, pero sí también hay que regular lo que se está haciendo en los streamings, que ya son demasiados. Ojalá que en algún momento piensen en no sé si unir algún canal de streaming o un paquete con varios streaming, estaría muy bien, como si fuera Telecable y pudieras ver varios streamings pagando solamente alguno. Si no, nos estaremos siguiendo de nuevo a la piratería, y eso es lo malo en cuestión, que se pierde uno intermediarios, dos se pierden empleos, tres igual se pierde el contacto con la humanidad, tanto en rentas físicas como en ir al cine y vivir la experiencia en toda esta sala, que igual en algún momento también se está perdiendo, porque algunas personas simplemente parece que van a ver su celular, o simplemente van a probar los 15 minutos de la película y después se salen o empiezan a platicar. También eso es un poco molesto, pero eso es parte de la parafernalia del cine. Así que hay muchas cuestiones aquí que tocar, y Francia dice no por ahora a Netflix. En otras noticias también se dio a conocer a lo largo de la semana que que tengamos una adaptación de Kung Fu Fury, este cortometraje que lo hemos recomendado en La Comancha a grandes rasgos. Es muy bueno, deberías ir a verlo, está en YouTube y la verdad tienes que verlo. Si eres fan de combate, si eres fan de películas ochenteras, si eres fan de todo lo que es hilarante de películas acción y viajes en el tiempo y Segunda Guerra Mundial, aderezado con cultura nórdica, aderezado con dinosaurios, aderezado con balas, explosiones a por mayor, creo que este comercial es para ti. Es algo muy hilarante, pero la cuestión aquí es de que va a salir una nueva versión, pero ahora con un poco más de presupuesto. Si bien esto es bajo presupuesto, saldrá una nueva versión, ya que algunos ya le echaron el ojo, como Michael Fassbender junto con David Hasselhoff, que este último sale en el cortometraje y también sale, también realiza lo que es la canción final. Así que estaremos viendo cómo se realiza esta película de Kung Fu Fury, qué es lo que hacen con ella. Ojalá y que no le den en la torre, porque es un buen cortometraje y se vuelve de culto. Si bien por ahí se especula que Kung Fu Fury tendrá a Arnold Schwarzenegger, me imagino que va a serla por ahí de algún vikingo, la estará haciendo por ahí de un dios, me imagino, y estaremos viendo cómo realizan esta película. Ya estaremos viendo qué papeles estarán haciendo David Hasselhoff y Arnold Schwarzenegger, pero si bien estará en el proyecto como creador, David Sandberg estará en el proyecto inmiscuido. No sabemos si va a realizar va a realizar algún papel. Esperemos que sí, porque es muy hilarante y ojalá y que no desbaraten la película, porque si bien funciona como cortometraje, no la veo como un largometraje con un poco más de ¿cómo puede decirse? Un poco más de paja, por así, o desarrollarnos el personaje, si bien están regresando las películas ochenteras con un poco de sintetizador, balas y, ¿por qué no?, gritos de el jefe de policía y abusos policíacos, que ahorita ya no se ven y eso ya es cosa del pasado. Estaba pensando, bueno, ahorita hablando de eso, vamos a aventarnos como una idea rápida o una tertulia rápida. Estaba mirando lo que es Arma Letal. Soy fan de Arma Letal, creo que eso ya quedó claro a lo largo de todo este que hemos realizado podcast. También soy fan de Arma Mortal, soy fan también de El Último Gran Héroe con Arnold Schwarzenegger, con Bruce Willis y también el buen Mel Gibson. Cuando estos personajes, si bien en El Último Gran Héroe es un hito, esa película es un parteaguas para mí, estaba viendo que creo que hay algunas cosas que veía en un video por aquí, a ver si pongo lo que es esa voz, siempre lo he puesto, y de Riggs y Murdoch, donde se están aprovechando de un peatón. ¿Viste eso? ¿Qué? Un peatón distraído. ¡No cruzó en la esquina! Disculpe, señor, venga acá, por favor. ¿Yo? Sí, usted. ¿Qué pasa? Párese. ¿Qué hice? ¿Qué hizo? Cruzó imprudentemente. Yo lo vi. Tendré que imponerle una multa. ¡Ay, imprudentemente, cielos! ¡Por Oye, Dios! Oye, Riggs, ¿puedes tú solo o necesitas que pida refuerzos? Traes la libreta. La gente comete toda no clase de atropellos. Si ustedes claro me están molestando, sí, solo la... por ¡No cruzar... me digas nada! ¡Sí! Ay, ¿sabes cómo llenar estas cosas? Sabía hace tiempo. Déjame ver. No puedo leerlo. Las letras son muy pequeñas. Gracias por nada. ¿Quieren darse prisa, por favor? Ustedes no tienen nada que hacer y yo sí tengo mucho que hacer, por favor. No, no lo haremos. Y cierre la boca. Pídele su permiso. ¿Sí? ¿Permiso? Sí, ¿para sí, caminar? Para caminar, sí. No lo traigo ahora. No iba conduciendo, solo estaba caminando. No va a decirme que necesito un permiso para caminar. ¿Qué ya le pasa? ¿Está loco? ¡Oigan, alto! ¡A su lado, Royce! ¡Lo voy a congelar! No, Riggs, haremos que parezca suicidio. ¡Hacia un lado! ¡Las cámaras de video, hermano! ¡Las cámaras de video! ¡No me importa! ¡Lo borraré del mapa! ¡Hacia un lado! ¡Huye de aquí antes de que mi amigo lo mate! ¡No, no, no! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Huya por acá! ¡Se huya por acá! ¡Rápido! ¡Corra, corra! ¡Ja, ja, ja! Y no sé si ya ahorita eso sea políticamente correcto. Ahorita estamos volviéndonos, no sé si muy quisquillosos, como muy alentadores a la buena conducta, no sé. Pero esas películas como me dan risa, porque sé que es algo irreal. Desde chavito me gustaban esas películas, desde chiquillo, desde muy chico me encantaban. Y sabía que no era real, sabía que era una interpretación, pero no sé si ahorita se lo están tomando muy en serio. Y ese tipo de películas creo que ya no tienen cabida en este tiempo. Si es Arma Letal, Bruce Willis como Duro de Matar, como John McClane golpeando a un senador en la nariz y se salga con la suya y se vaya a celebrar la Navidad. También Arnold Schwarzenegger disparando por la ciudad a diestra y siniestra. Si bien es una película, si toca temas delicados, si bien no se debe de hacer, pero creo que es una salida a desahogarnos, es una salida a tomarlo con humor. Pero ahorita creo que la gente, les digo, se está tomando muy en serio lo que son este tipo de películas y creo que ya serían políticamente incorrectas. También estaba haciendo una mirada a lo que es el cine mexicano de oro, con lo que es Pedro Infante. Ya ven cómo hace este tipo de macho mexicano, donde si bien la mujer tenía un rol muy del contexto, ¿no? Que no tenía tanto participación en la sociedad, inclusive en opinión, y se maximizaba en estas películas como que de que hasta mañana, mi vida. Hasta mañana. ¿Verdad que eres mi novia? Sí. ¿Y verdad que me quieres mucho? Sí. ¿Y verdad que nos vamos a casar? Sí. Bueno, pues pare la trompita. No. ¿Cómo que no? Aquí. Aquí. No metas para adentro. Y cállate, mija, y súbete al caballo y ahorita vamos al monte y cosas por el estilo. Que ahorita también serían como unas películas correctas. Incorrectísimas, o sea, serían algo nada que ver, es algo que tenía que echarse a la basura. Por ahí algunas personas dirían eso, pero el contexto es muy bueno, la verdad, la película es muy muy de la época, el contexto es lo que valdría, y creo que nos estamos también olvidando del contexto con ese tipo de películas, no sé. Por ahí coméntenle pónganle en sus comentarios si es verdad, ¿no? Y hay películas que ni siquiera podrían ya volverse a exhibir. Hay películas mexicanas que de veras ya son, no sé, a los ojos de esta generación creo que ya son como enlatables, ¿no? Como que si eso nunca existió y demos la vuelta. Y puesto que en algunas películas son joyitas porque fueron realizadas por buenos directores, fueron realizados por actores entrañables, pero bueno, no sé. Ahorita con lo políticamente incorrecto hay cosas que dices, wow, mejor ni comento que me gustan porque ya alguien va a saltar que eso promueve otras cosas y mejor no. Así que pues aquí en el programa sí les estaríamos recomendando, pero ahorita no es momento de recomendar cine mexicano o ese tipo de películas que son hilarantes y simplemente a nosotros se nos quedan que son películas y no practicables en la vida real, pero sí nos llevan a tener ese hilarante, ese momento onírico entre pantalla y espectador. Pero bueno, vámonos con otra noticia. Así que en otras noticias tenemos que PopCam viene a la Mole, pero también viene a la Conque, y entra algún debate de que si es competencia o si es algo de algo premeditado que vengan este autor a dos convenciones seguidas. Por ahí me aventaron la pregunta al aire. Yo la voy a responder acá en el programa. Si bien Bootcamp es animador, recordemos, es muy reconocido por lo que hace con Ren y Stimpy. Creo que mucha gente sí lo quedará a ver. Mucha gente a lo mejor no podrá ir a la Mole, no podrá ir a la Conque, o simplemente se decida ir a una convención y quizá esta oportunidad de con el animador pues sea grata y tenga dos oportunidades para ir, porque si bien a mí sí me hubiera gustado que yo pensé en algún momento que la Conque, yo pensé que en algún momento la Conque traería a lo que es Frank Miller. Yo nunca pensé que la Mole lo fuera a traer primero, pero quizá en algún momento no muy lejano venga este autor a la Conque y también podamos conseguir el autógrafo, si bien no lo podemos conseguir ahorita con lo que es la Mole y declinemos por otros autores. Por ejemplo, yo no tenía contemplado ir a esta Mole y la verdad todos mis esfuerzos se han visto más a la Conque, los gastos han sido más a la Conque, no a la Mole, porque tenemos que conseguir lo que es los boletos, tenemos que conseguir los boletos de entrada por si hay algún paquete por ahí que no lo han dicho en la Conque, o pasando la Mole dirán algún paquete para algún autor. O también lo que estamos viendo es de que los precios de los hoteles, el transporte, les digo, es un poco más elaborado ir a la Mole, a la Conque, perdón, es más elaborado ir a la Conque y nuestros esfuerzos están yendo más para allá que en la Mole. ¿Por qué? Porque nos gustó lo que es la convención y quizá en algún momento sea conveniente ir a la Mole o a la Conque. Ya decidiremos nosotros y cómo se realizan los eventos. Pero si bien que en algún momento vemos dos autores, la cartelera en dos autores, creo que no se me hace a mí demasiado descabellado. De hecho, se me hace muy loable. Si bien a algunas personas se le hace como muy repetitivo, si bien para las personas que se van a ir a los dos eventos, quizá escojan uno o escojan otro dependiendo cuánto tiempo tengan. No creo que se me haga un desperdicio, no creo que se me haga una competencia desleal, sino una buena competencia y sana. Y ver a Bob Camp y esas personas que quieran alcanzar su autógrafo en la Conque o en la Mole estaría perfecto. Y si bien el autor se presta y no choca con una convención u otra, o tenga que faltar una convención, creo que estaría bien. Yo creo que la pregunta es de que qué aporta cada convención, qué aporta a cada evento. Creo que esa sería más la pregunta factible, no bien que si va una a otra, sino más bien qué va a aportar a una y qué va a aportar a la otra. Y eso sería lo interesante. Lleve algunos fanzines originales, o lleve algún pieza de animación o de alguna conferencia que no dé en una y que no dé en otra. Creo que eso sería lo importante y a preguntar para este tipo de autores, y que se repitan, y ojalá que se repita yo Frank Miller para la Conque, porque ahí sí lo seguiría. Esto fueron las noticias de la semana y el análisis bajo la lupa. Y vámonos con las recomendaciones en esta nochecita. Si bien, híjole, ahorita venimos un poco sacados de onda porque no tiene mucho que tembló acá. Y sí se sintió que nos movieron el piso medio brusco. Nosotros estábamos en el trabajo y pues tuvimos que rifarnos ahí con los compañeros y con lo que es con las personitas que estábamos trabajando. Así que pues venimos un poco sacados de onda, pero ahí vamos echándole ganas al podcast. Y ahorita tenemos en la mano, o tenemos aquí entre las manos, lo que es un buen cafecito. Si bien le estamos grabando igual en la noche, ya estamos rayando a medianoche, que se siente rico el clima y tenemos un café encima. Esta tertulia va a estar de 10, así que vámonos con Hawk. Si bien Hawk, ya les había dicho al principio del programa, es un cómic hecho por Rafael Albuquerque, que ha dibujado lo que es American Vampire, Ifra y Mark Millar. Wow, Mark Millar me sorprende a veces, que hace buenos cómics, hace excelentes cómics y hace cómics que la verdad me llevan la mano a la frente, porque son cómics muy bajos para mí. No voy a decir títulos porque ya sabrán ustedes a lo largo de este tiempo cuáles son los cómics que a mí no me agradan, pero hay cómics que son una belleza. Entre esos está Old Man Logan, que es una joyita, Superior, lo que es también Jupiter Legacy. Hay varias cosas de Mark Millar que, wow, The Crotch es muy bueno. Para mí no es muy bueno, no es muy grato leer Kick-Ass, pero ahí está. Pero para eso también tenemos Hawk, que es una perlita, es una maravilla. Si bien Hawk lo puedo resumir o lo puedo poner en su mínima expresión, que es casi casi como mezclar Forrest Gump con Hulk. Si bien no tiene este lado neurótico, pero también le quitamos lo que es lo verde y tenemos a un chico de buen corazón, casi prácticamente como Forrest Gump, busca ayudar a todo mundo, porque si bien en algún momento este niño es abandonado en un orfanato, a ciencia cierta no se sabe por qué lo dejan ahí, y es un niño muy especial, es un niño muy querido por parte del pueblo, y él regresa ese amor como haciendo favores, encontrando gente, inclusive encontrando objetos, encontrando cuánta cosa puede ser posible. Y el inicio del cómic nos muestra a Hawk rastreando lo que es un anillo. Al principio no sabemos qué es algo misterioso, si bien Hawk va saltando de coche en coche como si fuera Spider-Man, y corriendo también y saltando al estilo Hulk. Por eso les digo, es como Forrest Gump, pero al estilo Hulk, sin lo neurosis y sin lo verde. Si bien es un chico que trabaja en una gasolinería humildemente, inclusive ayuda a su amigo a hacer sus turnos, inclusive regala dinero para aquellas personas que entran a las bibliotecas, es un pan de Dios. Pero la cuestión aquí que gira el destino, la tuerca, ese maleficio que tiene Mark Millar y ese morbo que hace por sacar en cada cómic. Si bien este cómic yo siento que va a ser muy peliculeable, porque tiene una historia maravillosa, tiene una historia muy buena, tiene una historia de 10. Panini lo acaba de sacar, yo digo que sí lo recomiendo, porque inclusive el dibujo es exquisito, es muy bonito, es muy al estilo de los años 50. Si bien este cómic está situado en la Guerra Fría, en esta persecución entre Estados Unidos y Rusia y esta contienda de espionaje, si bien hay un sector privado y gubernamental en Rusia que quiere lo que es realizar lo que es un super soldado, tenemos que entre flashback hay una mujer que está siendo atormentada y parece es como una mutante, porque al momento de tocar a alguien puede hacer esta que haga lo que quiera, no importando que fuese, y esta y lo agarran como un conejillo de indias, ya que están obligándola a tener algún hijo, pero la cuestión aquí es de que no lo quiere detener entre cuatro paredes. Si bien siendo un experimento para los rusos, ella en algún momento llega a escapar y se va a Estados Unidos. Poco a poco se va hilando de que ella tiene un hijo, pero lamentablemente lo tiene que dejar, lo tiene que abandonar en un orfanato. Y es así como se va hilando la Guerra Fría y la madre de Hawk con Hawk. Pero si bien todo este asunto se te hace muy muy trillado, en serio, checa el cómic. No te voy a decir el final, no, por ahí me dicen que lo spoiler, no estoy spoilereando muchas cosas. No, esto aparece en los primeros 2-3 cómics, son 6 nada más. Van a decir, oye, ya me estás contando la mitad de historia. No te estoy contando nada, porque si bien esa es la premisa que nos hace este cómic, si bien este cómic es hermoso. ¿Por qué? Porque en algún momento Hawk tenía una identidad secreta. Si bien el pueblo sabía que Hawk hacía estos favores y ellos pagaban con el silencio, inclusive Hawk en algún momento va a rastrear a unas chicas que están secuestradas al otro lado de Europa, por África, y este las rescata. Y como tiene un buen corazón y tiene una empatía con la gente, estas juran en no decir nada, pero a alguien se le va la boca y descubren a Hawk Y es así como es que este equipo gubernamental otra vez tiene la mira puesta en estos dos mutantes, en estos dos supersoldados. Me encanta mucho esa parte de la Guerra Fría, si bien estos espías donde tienen que aprender del enemigo uno del otro y a la vez se enamoran. Esta parte también hay se enamoran los rusos o los prófugos, se enamora de la libertad que les da América. Así que este cómic en serio apenas acaba de salir por parte de Panini en pasta dura. Son 6 números, ustedes vean en sus números literalmente si les conviene comprar el cómic o no. Pero yo se los recomiendo. Hawk por parte de Mark Millar y por parte de Rafael Albuquerque, que está de 10. Este sí, este cómic por favor no lo salten, léanlo, si bien léanlo, cómprenlo por parte de Panini, que Panini no soy tan fan de sus productos, pero si lo trae, en serio, cómprenlo. Estaba checando que ahorita un volumen de Hawk en inglés está más o menos como en 320 pesos, 350 pesos más envío. Este está en 230, algo así, 239. La verdad no se me hace tan caro. Son 6 cómics, pasta dura, una historia hermosa que se lo merece. El dibujo está fenomenal, el dibujo es muy bueno, el dibujo es recomendable, el dibujo es enternecedor. Ya les había dicho que con eso, ¿no? Que es como un Forrest Gump, pero con los poderes de Hulk, pero no verde y no neurótico. La verdad, Hulk, en serio, chéquenlo, es muy bueno. Pero para complementar, tenemos lo que es el puente de espías. Tenemos este suceso que pasa igual en la Guerra Fría, en los años de 1950, donde capturan a lo que es un espía, según esto, capturan a Rudolf Abel y lo tienen, lo van a enjuiciar, pero en ese entonces querían que su cabeza rodara, que fuera colgado o que fuera llevado a la silla. ¿Por qué? Por ser un espía. Y aquí el estado le proporciona un abogado, pero este abogado se toma tan en serio las leyes y lo que son los derechos humanos de cualquier lugar, no importa de qué haya sido acusado. Tenemos a Tom Hanks en el papel de James Donovan. Si bien todo este argumento nos lleva en la película que él lo salva de ser muerto o ser enjuiciado a una muerte segura, tenemos que Tom Hanks también tiene que hacerla de mediador, ya que en algún momento en un operativo de Estados Unidos por también espiar a Rusia, que es lo que estaban haciendo, derriban un avión que estaba sacando fotografías. A eso se le llamó el U-2, ya que este cae en manos de Rusia y quiere intercambiar a Rudolf por este piloto. Y también tenemos a un chico que lo quieren intercambiar, ya que estuvo en el momento menos indicado y quieren hacer un intercambio. Pero la cuestión aquí que se ha atravesado este chico, que es quería estudiar economía socialista y lo quieren intercambiar por Rudolf, y que el soldado o el piloto se quede en este país. Es un buen enredo. Es una película muy... Es un drama histórico. Si bien todo lo que sostiene en... Todo lo que sostiene lo que es la trama es esta negociación, y lo que sostiene también la trama es Tom Hanks, favorablemente o lamentablemente. Siento que esta película junto con Hawk nos empapa de lo que es este sentimiento, esta persecución de lo que es la Guerra Fría. Si bien no nos hace inmersión totalmente en lo que es la Guerra Fría, lo que son los espionajes, porque más que nada es un drama, más que nada es un es el desarrollo en personajes, en diálogos, en detalles. No vemos persecuciones, no vemos gadgets. También lo podemos ver en, si queremos ver un poco más de acción, lo podemos ver en Agentes de Cipoll, que también es una película muy recomendable si quieren empaparse un poquito más, una pizquita más de la Guerra Fría, junto con Hawk, junto con Puente de Espías o Puente de los Espías, como lo hacen llamar en España, Puente de Espías acá en Latinoamérica. Pueden hacerlo, son unas recomendaciones interesantes, y les digo, si quieren rematar con Agente de Cipoll y ver un poco más de lo que es los años 50 y esta persecución, es muy loable estas dos películas y este cómic. En serio, por favor, no lo dejen pasar, es muy bueno. Y para esto que estamos leyendo, o más bien para esto que les estamos recomendando películas, también tenemos que ya salieron los Picapiedra, pero que son un poco más existencialistas. Es un poco más de crítica social, es un poco más, no sé cómo decirlo, es un poco más crudo, es un poco más contestatario los Picapiedra, imagínense. Así que no lo dejen escapar. Y también estaba en cuestión de este tomo de Hawk, también estamos viendo que ya subieron también los cómics acá en México. Hay un TP de Batman que se me hace interesante, inclusive podría declinar en tener así la colección. Si bien estaba checando que a los que les interesa son 8 cómics por 200, no me acuerdo si son 240 o 220, por ahí les voy a dar bien el dato, pero ya está en 200. Si bien el cómic o los TPs o los trade o los DC presenta estaban en 120, en algunos estaban en 160, ahorita ya está subiendo mucho el cómic, y quizá no estamos a la par de Estados Unidos, pero ya está encareciendo un poco el cómic. Así que ustedes cuiden su bolsillo y por ahí compren los cómics que la valgan la pena. Creo que siento que vale la pena, junto con el de Hulk, junto con el de Marvel, siento que valen la pena. Si bien recompilan 8 cómics, ahí hagan la cuenta, echen números, cuánto es, no sé, 29 por 8. 29 por 8 son 232, todavía nos están quedando a deber, pero la presentación, y recordemos que en algún momento vienen los cómics más gruesos, así que esta, si son de a 29 pesos, se acordarán que son los de Rebirth, que el primer cómic suelto normalito fue de 44 pesos, yo lo estoy poniendo a 29 más o menos, salen 232 pesos, aún así, si lo compramos en Estados Unidos o lo compramos en alguna tienda de Estados Unidos, tenemos que pagar envío, así que estaremos echando números. A ustedes ahí escríbanme que si vale la pena o no vale la pena comprarlos. Así que si yo tengo uno en las manos, todavía no tengo ninguno en las manos, déjenme checarlos y les diré, ah, miren, si cambia el material o sigue siendo como los bestseller, o siguen siendo como los DC, que los bestseller son como la línea más barata acá en México, la media sería lo que son DC presenta, y los que son los los medios, ¿no? Lo que son el Absolute y el Definitive, ¿no? Por ahí estarían siendo los cómics un poquito más caros, pero estaremos viendo qué tanto le suben el precio, porque al final de cuentas, se acordarán que ya habíamos comprado lo que son Jesus, Punk Rock Jesus, que ya alcanzaba a precios de 300 pesos y la verdad ya subió aquí en México el cómic, y estaremos checando qué tal sale su calidad, ¿vale? Punk Rock Jesus, pues es interesante y es loable el cómic, y pronto haremos la reseña, que todavía no lo leemos, tenemos varios pendientes, pero quería comentarles ese de Hawk, ese inmediatamente que salió, yo les había comentado en algún momento que era buen cómic, y ahora que ya lo tenemos, ya lo leímos completo, la verdad, en serio, lo recomiendo, es un buen cómic. Si bien no hay tanto del Mark Millar desatado, no hay tanto del Mark Millar que nos da todo de trancazo, que nos da más bien esas muertes, esas escenas violentas a quemarropa, no lo hay. Aquí hay una buena historia, si bien se empapa de querer ayudar. Tiene una aura muy linda el cómic, si bien el aura es o está en el mood de yo ayudo, yo me ofrezco, yo lo hago por ti. Es un cómic que es muy bueno, la verdad, y luego para estas fechas melas melosas, pues queda muy bien. Así que eso es todo por mi parte y me despido. Yo soy Rome y nuestras vías de comunicación es, estamos en Facebook como La Comancha Comics, también estamos en el blogspot.com La Comancha Comics, también estamos en YouTube, ahí salimos con videos como cuando vamos a convenciones o vamos a algunos lugares a chacharear, comentamos de, también tenemos los retro reviews donde hablamos de cómics viejos o videojuegos de antaño. También tenemos en nuestra nueva sección de lo que es Crónicas de un Novato, tenemos ahí lo que hemos conseguido en nuestras chácharas, en nuestras cacerías a tianguis de figuras vintage y también nuevas. También estamos como Marvel BC para nuestros amigos de Baja California, también estamos como Doña Sub Comics para nuestros amigos de Cuernavaca y también estamos en el grupo de Facebook de Cuerna Comics. Ahí podemos encontrar lo que son ventas de cómics, recomendaciones. También encontramos venta de cómics para nuestros amigos de Cuernavaca. Suscríbanse si es que necesitan. Hay asesoría en tanto figuras, tanto cómics. Hay algunos amigos de Cuernavaca estarán para ayudarlos, ¿vale? Eso es todo por mi parte y un saludo para lo que es Ramsés, lo que es la señorita M. También tenemos saludos para Hades y tenemos saludos para nuestros amigos de Cuerna Comics, ¿vale? Eso es todo por mi parte y si quieres también saludos, mándanos mensaje y dale like a la página. Muchísimas gracias por escucharnos y nos escuchamos la próxima semana. ¿Sale? Bye. Y para aquellos que se esperaron al final del programa, tenemos su gustada sección No me obligas a faltarte al respeto con 5 cosas que odio. Vámonos con las 5 cosas que odio de lo que no debes hacer en una cita de San Valentín. ¿Quién? Que suba inmediatamente y que no me moleste nadie porque esto va a ser escalofriante. La voy a hacer pedazos. Vámonos con la número 5. Lo que no debes de hacer en San Valentín, de una vez, dándoles el tío Rome, dándoles consejos de amor. Guiño, guiño. A ver si pongo aquí la tonadita de Deadpool y algo de Mauricio Garcés, el romántico empedernido de México. Pero bueno, vámonos con el número 5. Número 5 tenemos que, en serio, si vas a una cita, no la lleves al cine. ¿Por qué? ¿Vas a ver al cine o la vas a ver a ella? En dado caso, hablando en serio, llevarla al cine no es de buena idea porque la gran parte del día o la gran parte de estar con tu chico o chica es estar viendo en el cine y no creo que se vayan a poner a platicar en medio de la sala. Si es así, yo lo sacaría a patadas, ¿vale? Esa es la número 5. La número 4, no la lleves... En serio, si no tienes idea de dónde llevar a una chica, no la lleves a dónde no la llevarías. No la lleves a comer en un lugar barato, por ejemplo, lo que son acá en Cuernavaca gorditas Doña Tina o unos tacos de tripa. En serio, no la lleves ahí. Si quieres durar más de 2 citas, en serio, no te pongas sabroso, carnal, porque ella dirá, no, mi hermano, no. La número 3, no la lleves a un lugar que sea cerca de su casa o cerca del lugar donde trabaja, cerca de algo. Llévala a otro lugar, caminen, si es que les gusta caminar. Creo que esa sería en el número 2. Llegan a un lugar donde puedan platicar. Un café estaría bien. Estaría o a degustar algunos alimentos, pero que sean un lugar más o menos, ¿vale? Porque hay veces que las chicas no les gusta que seas tan agarrado del bolsillo, ¿vale? En la número 2, no la lleves a algún parque, no la lleves a caminar con el pretexto que es algo romántico porque te va a preguntar si no tienes para el pasaje, ¿vale? En la número 1, qué es lo que no debes de hacer en las qué es lo que no debes de hacer en este día de San Valentín. Creo que son, aquí empatarían con varias. En serio, no saques o no quieras invitar a alguien del trabajo en estos días de San Valentín. En serio, no es opción. En serio, no, creo que no debes de tener alguna relación en la oficina. En serio, el tío Rome te lo dice por experiencia. ¿Qué otra cosa no debes hacer? Creo que no debes de hacer sacar una cita espontánea. No debes de hacer una cita espontánea sin saber quién es, sin haber hecho previa conversación. Si es espontáneo, quizás salga, quizás no, ya será echando la moneda al aire, pero en serio, conoce a la persona con que vayas a salir. Igual te digo, con todo lo que te he dicho, a lo mejor no le gusta nada y ella le gusta ir a lugares caros o lugares finos, o al revés, a lo mejor le gusta ir a comer gorditas Doña Tina y a echar los tacos de tripita y cosas por el estilo. Creo que esos son los 5 consejos que te hubieran servido para este 14 de febrero. Y otra cosa, en serio, sé algo espontáneo. Igual crea alguna artesanía. Bueno, si no tienes dinero, pues crea una artesanía. Llévale alguna florecita. Y en serio, mídete con los regalos exuberantes. Igual y sea la primera cita y tú quieras lucirte, pero para la siguiente cita o en 2-3 meses viene su cumpleaños y a ver cómo le haces, ¿vale? Esas son las recomendaciones del tío Rome para una buena cita. Esto es broma, simplemente nada más es como para no dejar de lado lo que es su gustada sección. No me obligues a faltarte el respeto con las 5 cosas. Con las 5 cosas que odio, ¿vale? Eso es todo por mi parte y nos escuchamos la próxima semana, ¿vale? Bye. Si me das a entre tú mis ideas o aquello sin ley, soy un hombre perdido. Si me das a elegir entre tú y la gloria, pa' que lleve la gloria de mí o a por los siglos. Si me das a elegir entre tú y ese cielo donde libre es el vuelo pa' llegar. Si me das a elegir, me quedo contigo. ¡Oscarería! Si me das a elegir, entre tú la pereza con esa grandeza que lleva consigo. Si me das a elegir, me quedo contigo, porque me he enamorado y te quiero, te quiero. Solo deseo estar a tu lado, soñar con tus ojos. Te quiero, te quiero. Solo deseo estar a tu lado, soñar con tus ojos, besarte los labios. Si me das a elegir entre tú y ese cielo donde libre es el vuelo pa' llegar al olvido. Si me das al eje, me quedo contigo, porque me da gozo y te quiero. ¡Suscríbete!